Buenas noches, la misma dinámica, levantamos la mano para hacer la palabra. ¿Tú? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Arturo Reyes de Televisa y Radio Universal, dos caras del equipo, ¿no? El primer tiempo sordo para los dos y en el segundo se destapan, pero hace las modificaciones, a mi entender, las pertinentes para dominar la poca reacción que tuvo Arturo. Sí, fueron dos partidos diferentes, uno en el primer tiempo, otro en el segundo. La verdad es que no me gustó absolutamente nada el funcionamiento del equipo. Corrimos mucho tiempo detrás de la pelota, no tuvimos la posesión que debimos de tener. Vimos como consecuencia posibilidades de que ellos en su intento, quizá no muy claros, pero jugaran más en campo nuestro, que no era lo que originalmente habíamos planteado. Después se pudo corregir, incluso arrancando el segundo tiempo, el equipo mostró la cara. Cuando nos meten el gol, todavía el equipo estaba intentando sin ser muy claro, y a partir de que nos meten el gol, casi enseguida empatamos y marca un rumbo completamente distinto en todos aspectos. Ya con ese gol, anímicamente, de alguna manera los fuimos mermando y ya el partido lo manejamos más a nuestra conveniencia. Profe, buenas noches, Sergio Chávez, TVN. En los dos partidos pudo manejar adelante, al contrario de lo que se vio en Correcaminos, que por ahí entró el nervio. Hoy el equipo mostró esa serenidad, ¿no?, para poder encaminarse a la final. Repito, no tanto en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ya cuando empatamos, ¿no?, que afortunadamente fue casi enseguida de que nos meten el gol, el primero. Ya el equipo se asentó mucho mejor en la cancha, ya hubo más espacios que lo supimos aprovechar y ya las circunstancias fueron más favorables a nosotros. Ya ahí prácticamente entre la desesperación del rival, los espacios que cedía, más la mejor posesión de pelota que tuvimos en esos lapsos, ya pudimos ampliar el marcador. No, en el primer tiempo yo creo que sí cedimos demasiada iniciativa, demasiado terreno, con riesgo, quizá no con claridad por parte del rival, pero con demasiados riesgos. Ahorita en una época de fútbol ya todo el mundo dice el rival que sea, pero ¿qué puede decirnos de Zacatecas y de Leones? ¿A uno de los dos se va a enfrentar? Ya en estas instancias son partidos que se viven de una forma intensa, que lo táctico es importante, pero lo es más el aspecto mental. Tanto UDG como Mineros son equipos que son grandes instituciones, que tienen buenos jugadores, y cuando uno tiene muy claro qué es lo que quieres, pues tienes que saber sobreponerte a cualquier rival, y en eso estamos nosotros. Seguramente también ellos lo estarán, pero más allá de quién nos toque, sí tenemos que prepararnos muy bien. Pues más que haber ganado el clásico, que era importante, más importante para nosotros es pasar a la final, tener la oportunidad de jugar para ganar el título. Eso es lo más importante. Hoy nos tocó Atlante, pudo haber sido otro equipo, pero desde mi punto de vista lo más importante es el haber pasado a la final. Profe, hoy se va a dormir a 4 juegos de regresar a Necaxa a primera división. ¿Cuál es el llamado a la afición, al equipo, a toda la gente que integra al club Necaxa? Estamos cerca y estamos lejos, cerca y lejos. Falta mucho todavía. Se ha ido avanzando, es importante, pero todavía falta. Tenemos primero que recuperarlos a los muchachos, preparar bien esta fase final, ganarla y después aspirar al ascenso. Entonces son partidos difíciles, complicados, donde finalmente necesitamos de toda la gente. Es un factor importante. Hoy afortunadamente la gente se involucró cuando el equipo lo necesitaba, además con su presencia. Siempre el jugador sale comprometido, motivado, te obligan a dar tu máximo esfuerzo, y en ese sentido sí es seguirlos invitando para que digo, la instancia en la que estará el equipo en la final, habitualmente por la misma naturaleza de, o la importancia de esos partidos se llena, pero en este caso sería importante que la gente se siga involucrando como lo ha hecho por mucho tiempo, que haga pesar o que siga haciendo pesar el Victoria, y que eso también, quien venga a jugar acá, pues no juegue cómodo como pudiera pensarse en un momento dado. Hola, profe, buenas noches. Alejandro Medina, de Radio Televisión de Aguascalientes. Preguntarle de un caso muy particular, el de Jesús Isicara, que ha ido proyectándose en buena lid después de aquella situación que vivió en Zacatepec. ¿Qué le ha parecido su trabajo? Jesús, cuando ha iniciado partidos, lo ha hecho bastante bien, lo hizo la semana pasada, después del partido contra Zacatepec, no tuvo oportunidad, hasta la semana pasada contra Atlante, si no mal recuerdo, lo hizo bastante bien, y el día de hoy también. Pero no lo hizo por, no porque no quisiéramos, sino porque la Pulga ha hecho también un gran trabajo, y hoy también el tiempo que lo pusimos a jugar, mostró lo que nos ha aportado. Y eso es lo que necesitamos, que cuando está uno, dé lo mejor de sí, y cuando no está, por alguna circunstancia, quien lo supla, lo haga mínimo de la misma forma. Entonces, son casos que nos han permitido generar esa competencia, y esa competencia pues hace crecer al equipo. Por eso estamos en estas instancias, por eso el equipo alcanzó precisamente la final del torneo de Copa, y quien juegue, si necesitamos que esté en su mejor nivel, a su máxima capacidad, y afortunadamente los muchachos lo han entendido, no solo Jesús, sino en términos generales los que les ha tocado entrar o de inicio o de cambio. Y por último, quiero preguntarle si le preocupa lo del tema de arbitraje. No me gusta, no me ha gustado. Esa es la realidad. Yo no sé si era penal el día de hoy o no. Si fue penal y la pitaron, perfecto. El miércoles tuvimos una penal muy clara que no nos pitaron. Pero además hubo algunas jugadas donde, desde mi punto de vista, no se juzgó con la misma medida, y eso es lo que va molestando. Ojalá que en la final no se hable de arbitraje. ¿Qué se debió el cambio de Marcos González? Digo, no es normal que salga el defensa central, menos Marcos González. ¿Alguna lesión, alguna no. molestia, dar descanso? Sí, básicamente fue darle un descanso, porque hay dos cosas en Marcos, aunque es un gran profesional, tiene 30 y tantos años y su recuperación es mucho más lenta, y con estas dos fases que se han jugado de una forma intensa, cuesta trabajo más recuperarse. Y él había mostrado alguna carguita sin dejar de jugar, porque lo había hecho. Preferimos, ya prácticamente con el partido resuelto, que esos 15, 20 minutos, no sé exactamente cuánto fue, le sirvieran a él para recuperarse. Y la misma situación pasó con Javi. Son jugadores importantes donde su desgaste es mucho, y yo creo que a ellos dos les viene bien ese corto descanso que les dimos. ¿Veremos a la Pulga Gómez como titular? No lo sé hasta de aquí al miércoles o jueves que se juegan los partidos. Gracias. Y un rato de Mauro, gracias, profe. En caso de ser UDG, ¿tiene algún significado especial para usted por el pasado que tuviera con el club? No te voy a mentir que es la institución donde me formé en todos aspectos, ¿no? Pero más allá de eso, pues ellos tienen que, o tendrían en un momento dado que preparar bien su partido. Nosotros lo haremos, y que gane el mejor. Si somos nosotros, excelente. Si son ellos, pues listo, será porque se lo ganaron. El sentimiento queda marginado en este tipo de compromisos, y más cuando ahí sí yo no regalo absolutamente nada. Gracias. Muchas gracias.